decías que tanto me querías. Todo era mentira, porque me engañaste. Lloro por tu partida, que tengas buena suerte. Olvidarte me pides, prefiero la muerte. Porque me engañaste, mi amor. Matado a mi corazón, porque me engañaste, mi amor. Todo el alma yo te entregué, porque me engañaste, mi amor. Has matado a mi corazón. Me pides, prefiero la muerte.